te pares frente a mí con esa mirada tan hiriente. Puedo entender estrechez de mente, soporta la falta de experiencia, pero no voy a aguantar estrechez de corazón. No vuelvas a hablar así, no rebajes esas relaciones. De cariño y besos, no me digas de odios y traiciones. ¿Cuántas cosas se dirán en la guerra del amor? Las palabras son cuchillas cuando las manejan orgullos y pasiones. Estás llorando y no haces nada. Y reconoce que este latido no se miente.